si le dan otro sacudo. Amigos sonideros, él es mi país sonidero. Bailando tu cumbia sonidero. Ya no puedo confiar en ti, soy feliz y no estás aquí. La soberbia te hará muy mal, se te van a reír. Son tantas las ganas que a veces me tengo que conformar con observarlas. A ganas me agarran cuando ellas saben bailar y como gitana. No me gusta hablar en el silencio. En el calendario descubrí de lunes a viernes yo te pienso, y los fines de semana vuelvo a reposar el alma, vuelvo a reinventarte en mí. Si esconderte solo es parte de tu juego, si al final de tu camino estoy ahí. Con toda esta paciencia yo te espero. Si me vuelvo a enamorar, me derecho a reclamar de nuevo. Esa, la que te da vuelta la cabeza. Esa, la que te llena. Cuando tienes algo, esa soy yo. No. La que no te reclama horarios, esa soy yo. Pero te digo que ya me cansé y esta tonta cambió. Esta tonta cambió. Tengo tanta bronca que me duele el pecho. Me hiciste un vicio que ya no puedo dejar. Y esto me pasa por ti. Y esto me pasa por ti. Y esto me pasa por ti. Y esto me pasa por ti. Desde que tú ya no estás, dejo la vida pasar. Y esto me pasa por ti. Llevo la vida y el alma entera. Se ha acabado bien mis huesos, el dolor con esa angustia y esa pena. Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted no sabe lo que es el amor, el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz. Con el sonido de su voz. Abre tus ojos, sigue sus pasos, compruébalo. Ella te miente, que en otra vida, acéptalo. estuvo a tu lado, pensaba en él. Siempre buscaba el momento para poder serte infiel. No le importaron los hijos que tiene contigo. Termina con ella, no es para ti. Cómo necesito tu amor desde que no estás. Y si también la soledad te hace doler el pecho. Siempre te deseo lo mejor, pero quiero esta vez que te vaya como a mí y sola estés. Porque aún no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu lección de irte me ha servido para hoy sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando no estás me hace doler el pecho. Bórrala, quítala de mi mente ahora. Bórrala, aléjala, ella es una traidora. Es tiempo ya, sentémonos a conversar. Aprovechemos que los niños están dormidos y no se tienen que enterar. Que no se enteren que en las noches no era que yo era de día. Soy buen padre de familia. Que no se enteren que en las noches por mi ausencia tú sufrías, mientras ellos solo dormían. Que no se enteren nunca que te engañé. Voy a decirle que estamos en mi cama haciendo el amor, quemándonos la piel. Voy a decirle que con ella no hay nada. Ella no te calienta, le toca perder. Voy a decirle que ahora tú ya encontraste a otro hombre que sabe cómo amarte, que sabe tocar tus partes prohibidas, que al fin te enamoraste. Voy a decirle que soy el que toca tu cuerpo, porque te deja con ganas, no sabe hacerlo. Voy a decirle que soy el que toca tu cuerpo, el que te sabe amar. Los celos me están matando, porque te quiero, porque eres mi hombre, porque no soporto que nadie te mire, que nadie te toque, porque eres mío, solo mío. Tanto tiempo tengo que esperar. Debo aguantar. Sin ti no sé vivir. Sin ti no vale la pena seguir.